CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Hola, Lidia. Lo que tiene que ver a la información parlamentaria, indicar que hoy a las 10 de la mañana se está planteada la reunión por la aprobación de la reforma de la Seguridad Social en comisión. Veremos si le da para aprobarlo solo en el día de hoy o si necesitan algo del viernes. Yo ayer algún legislador decía, no creo, ustedes tienen el incentivo de no querer trabajar los viernes, así que seguramente van a intentar aprobarlas todas hoy jueves. Está también el antecedente que en el Senado lo que se hizo fue dejar el debate para el Pleno, no debatir los artículos, y trabajar directamente administrativamente en cada uno de los artículos e ir aprobándolos en la jornada de hoy. Me voy a sacar el sombrero porque ahora tengo imagen y quedo feo con el sombrero. En lo que tiene que ver a esto le digo porque a las 10 de la mañana se reúne, pero ¿saben a qué hora terminó Tenencia Compartida? 5:30 de la mañana, así que van a ir medio dormidos a votar. Es más, no deben de haber dormido, deben haber llegado a la casa, tomado un café y se deben estar preparando para ir ahora los que tienen que, en este caso, que son bastantes los que integran la comisión de la reforma de la Seguridad Social para ir a votar. Vamos a hablar justamente y vamos a comenzar con Tenencia Compartida. Decíamos Tenencia Compartida, 5:30 de la mañana se votó solo con los votos de la coalición de gobierno, salvo el voto del Partido Independiente, porque Iván Posada no la acompañaba. Fue 53 votos en 91. Así quedó la votación, votos del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Hubo allí algunas soluciones que se alcanzaron a partir de negociaciones, cuartos intermedios, y muchísimos, de una hora a cada rato. Muchos pedidos por el Frente Amplio, desde la bancada del Partido Nacional le gritaban: ustedes piden cuarto intermedio porque no quieren que se vote y dilatar el tema, no es porque estén pensando nada. Y a eso terminaban de decir, y el Frente Amplio volvía a pedir otro cuarto intermedio y se tenía que votar otro cuarto intermedio de media hora, me acuerdo que pidió Civil. Y una intención del Frente Amplio, ya cuando esto ya estaba muy avanzada la discusión, de por lo menos volverlo a comisión. Pero no tuvo posibilidades, no hubo andamiento. El argumento era que recién se estaban dando, les estaban contando, dice el diputado Mariano Tucci, esto es un tema de corsarios, y dijo, voy a explicar la diferencia entre los corsarios y los piratas, dijo Tucci, tal vez alguien no lo sabía, pero dice, los corsarios trabajan para el gobierno y están trabajando en cuatro paredes y a nosotros después nos mandan por WhatsApp o por situaciones que, diría, no son las negociaciones formales, detalles que no debería ser como se tiene que legislar. Mismos argumentos que estoy seguro hoy se van a utilizar en el tema de seguridad social, porque van a decir que se estuvieron negociando hasta anoche, que anoche recién lanzaron lo que se va a establecer como parte de la búsqueda de la votación de hoy. No descarto que el Frente Amplio pida hoy un cuarto intermedio hasta el lunes y no votar hoy. No se lo van a dar, se va a votar hoy. Pero es muy probable que el Frente Amplio, con estos mismos argumentos que manejaba con el tema de Tenencia Compartida, los maneje hoy en Seguridad Social. Vamos a escuchar la discusión que se daba entre Mariano Tucci de Frente Amplio y Raúl Lozano de Cabildo Abierto, justamente por el tema de los cuartos intermedios, las dilatorias y el pedido del Frente Amplio de que esto volviera a comisión. Pero a veces hay que ser duro y vehemente en algunas consideraciones para poner las cosas en su lugar. Yo honestamente me siento personalmente violentado como legislador, por la sencilla razón de que trabajamos meses en este proyecto de ley, recibimos 33 organizaciones y la coalición, una vez más, es una práctica que se instala de manera corsaria, y ahora voy a explicar por qué digo de manera corsaria, en 10 minutos, entre cuatro puertas, entre cuatro o cinco personas resuelven modificar la mayoría de los artículos de este proyecto de ley. En el pasado habían piratas y corsarios, habían diferencias, usaban las mismas naves, operaban de la misma manera, pero uno tenía, que eran los corsarios, el respaldo del gobierno. Tenían bandera y patente de corso. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Porque ya la discusión, presidente, y por eso el proyecto tiene que ir a la comisión nuevamente, no se trata de si los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho o si a través de este proyecto pasan a ser un objeto para resolver los conflictos entre los adultos. Pasan a ser una analgesia para que los socios de la coalición calmen el dolor que tiene el Partido Nacional desde que se puso de consideración la reforma de la Seguridad Social. Y ahora es el turno de los niños. Y los ponen de rehenes porque están liderando, están disputando el liderazgo de la coalición. Ese es el problema de fondo. El problema no es el Frente Amplio. Y mañana será el proyecto de reparaciones. Y vaya a saber qué otras cosas están negociando fuera de los ámbitos institucionales. Y el primer responsable es el presidente de la República, sobre todo con la reforma de la Seguridad Social. ¿Sabe por qué? Porque virló al Parlamento Nacional y pasó la negociación a la oficina de la Torre Ejecutiva. Y acá hay una bancada que representa a la mitad de la población nacional. No estamos de adorno acá. Entonces, está muy bien que el diputado LDT mande el WhatsApp, es cierto. Pero el Parlamento no es un boliche. Las modificaciones no las conocemos. No están formalizadas. Es verdad que hubieron conversaciones, cómo no. Pero que no se me venga a hablar del respeto de acuerdos. Porque anécdotas sobre la interpartidaria tengo varias. Incluida la de ayer. Donde en un hecho inédito se estropea un homenaje. Esas cosas pasan en el Parlamento Nacional. Y está pasando con el proyecto de corresponsabilidad. Y no estamos de acuerdo y lo queremos denunciar. Y por supuesto que estamos en contra. Y tenemos fundamentos. Pero al Frente Amplio, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, de prepo no, presidente. Muchas gracias. El diputado Martín Sodano. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, no vamos a acompañar esta moción, lógicamente, por su naturaleza. Creemos que está más que claro, ya al no votar la sesión para tratar este proyecto, no tener la voluntad para trabajar en este proyecto. Ya no estuvo la voluntad, ya demostraron no tenerla. Y no es la primera vez que demuestran eso cuando se trata de primera infancia y de adolescencia. En la legislatura pasada, yo estoy apoyando en esta legislatura a la diputada Lustenberg a sacar su proyecto adelante de la Comisión de Población y Desarrollo, que en la legislatura anterior no lo hicieron. En esta legislatura tampoco la apoyaron totalmente, ahora está el apoyo. Entonces, seamos realistas, seguir pasando a comisión, comisión, comisión, todo encajonar. Vamos a trabajar, vamos a proyectar, vamos a seguir trabajando y vamos a sacar adelante lo que es este proyecto. Hay algunos que sí, lógicamente, están en contra de este tipo de filosofías, políticas y este tipo de pensamientos. Sí, porque por algo tenemos un parlamento representado por una cantidad de partidos políticos, todos con ideologías diferentes, llevando adelante cada uno sus pensamientos y presentándolos y transformándolos en proyectos para que se transformen en leyes. Hoy, un proyecto llega a Cámara con los votos de la coalición que pretende llevarlo adelante y que salga aprobado, y es legítimo de que la oposición no lo apoye, no lo quiere apoyar, no tenga intención de que salga. Es legítimo, pero no mandarlo a encajonar nuevamente. Muchas gracias, presidente. Ahí tenían la palabra de primero de Mariano Tucci de Frente Amplio y luego de Raúl Sodano de Cabildo Abierto. La diputada María Eugenia Rosselló, que fue una de las que negoció dentro del Partido Colorado, habló en conferencia de prensa y dio detalles de este acuerdo que decía allí Tucci, se enteraron a través del WhatsApp de Alfonso Lereté. Y destacaba que, aunque ella no votó el literal 8 del artículo 4, sí votó el resto de la ley, porque finalmente se generaban mayores garantías, se establecía ahora sobre la posición del juez, en relación a que va a ser este el que pueda determinar que un menor pueda tener una visita de alguien que está acusado de violencia de género o de situaciones de violencia, Si está acusado, podrá visitar al menor si el juez así lo considera pertinente. Rosselló decía que en este caso se buscaban que de alguna manera el juez tuviera todo en consideración. Esto no gustó al diputado Rodrigo Goni y a la diputada Insaurralde, Alessandra Insaurralde del Partido Nacional, porque decían que condicionaban al juez, que no había que poner nada, que el juez ya sabía que tenía que trabajar como debe trabajar. Por tanto, mientras que el Partido Colorado, el sector ciudadano, no votó el literal 8, ellos no votaron el literal 7, que era el que pedía y exigía a los jueces tener el mayor de los cuidados a la hora de permitir que un menor pueda ser visitado por una persona acusada, no ya con sentencia, sino acusada por temas de violencia. Vamos a escuchar lo que decía la diputada colorada Rosselló. Y partiendo de la base que se introdujeron las modificaciones que nosotros habíamos presentado mediante un proyecto de ley en noviembre del año pasado, sí, es un proyecto que si bien no es el punto final, es un puntapié inicial para seguir hablando y construyendo en esta temática. Siempre hemos dicho que reconocemos que hay situaciones injustas, también hemos dicho que este proyecto de ley pretende, en el fondo, en el asunto de fondo, revisar todo el universo de medidas cautelares cuando las haya a la hora de resolver la tenencia. Y para nosotros siempre dijimos que eso era riesgoso para los niños, niñas y adolescentes cuando hay una formalización. Y para nosotros que haya una formalización quiere decir que hubo un delito y eso puede suponer exponer al niño a un posible riesgo para su integridad física o psíquica. Eso lo pudimos introducir en el literal 7 del artículo 4. Se trabajó en profundidad ese artículo, se pulió muchísimo, se le introdujeron otras modificaciones que a nuestro entender son bien pertinentes y que le brindan muchas más garantías a este proyecto de ley. Y vuelvo a reiterar, no creo que sea la solución al asunto de fondo. Creo que debemos continuar hablando, creo que debemos tener la autocrítica necesaria como sistema político de reconocer que estamos dando, votando una ley, un nuevo instrumento sin recursos, como lo hicimos con la ley 19.580. No tenemos la autocrítica para decirlo, nos cuestionamos de un lado y del otro, pero no hemos asumido esos errores y creo que es fundamental empezar a sentarnos a hablar para poder avanzar en modificaciones, para poder perfeccionar esa ley que ha generado injusticias y que es bien pertinente escucharnos todos y poder mejorarla para que lejos de, colocar el péndulo hacia un lado, se coloque un poco más hacia el centro, que es lo que todos buscamos. ¿Para justicia para todos. No, yo no voto todo. Yo el literal 8 del artículo 4 no lo voto. Es el que comprende que se mantengan las visitas a pesar de que el denunciante tenga medidas cautelares. Eso es lo que he expuesto siempre. Para mí es exponer a un riesgo al niño, niña o adolescente. Por más que intervenga un juez, que indudablemente es garantista que un juez intervenga en todos estos procesos, pero siempre decimos que los jueces no son perfectos y que se pueden equivocar, y en esa equivocación quien está allí es un niño, niña o adolescente, exponer a un niño a esas situaciones de violencia, que no tiene por qué ser física, puede ser psíquica, provoca daños irreparables, que es lo que queremos evitar. Bueno, ahí tenían lo que manifestaba en este caso Rosselló, y habló también a Alexandra Insaurralde, del Partido Nacional, que era la que no quería que existiera esta presión, dice, ante los jueces, que los jueces ya sabían lo que tenían que hacer. Ella y el diputado Rodrigo Goni no votaron en el literal 7, el artículo 4, ya que manifiestan que de alguna forma el juez sabe cómo un menor puede en este caso recibir una visita de alguien que está acusado de violencia. Se le preguntó a Insaurralde, pero ¿va a poder visitar a alguien que está acusado de violencia? ¿Un padre, por ejemplo, que está acusado de violencia a un menor? Dijo sí, esta ley lo permite. No permite que vaya a visitarlo, o que en realidad más que visitarlo tendría que ser el niño que lo visite, porque si la persona cometió un femicidio, lindo sería, ¿no? Sí hay una acusación que todavía no ha sido establecida la culpabilidad por parte del juez. Vamos a escuchar lo que decía Insaurralde al explicar esto. La novedad es, el defensor de oficio del niño interviene ya en la etapa con el juez de urgencia y él pasa el expediente a el juez de familia, que en definitiva es el campo, la sede natural para resolver sobre este tipo de situaciones. Entonces, creemos que ponderando lo que es la sana crítica, lo que es la responsabilidad, estricta responsabilidad funcional de un juez, que sea la situación del niño la que se tenga presente. ¿Puede pasar de que el padre sea denunciado, por ejemplo, y que igual pueda visitar al niño? Puede pasar, pero quien lo va a valorar es el juez de familia, teniendo presente los informes de los peritos, teniendo presente lo que le diga ese defensor. A veces esas, en primer lugar, tenemos que tener presente de dónde parten las denuncias, ¿no? Es con un principio precautorio, sin instrucción de pruebas. Es difícil, ayer lo conversábamos, es difícil la carga que se le genera a los jueces, que ya tienen muchos de ellos, muchos casos sobre la mesa. A veces 100, 1000 casos para andar analizando, ver correctamente que no vaya a suceder nada, porque en donde suceda algo va a ser el juez el culpable. Ayer se decía, va a ser el juez el culpable. La presidenta del Consejo de Secundaria, Jennifer Cherro, fue una de las que estuvo ayer durante 6 horas en la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, acompañada obviamente por Robert Silva, presidente del COICEN. Estuvo también los consejeros Mazzoni y Desi Iglesias, también el consejero Corvo, dando cuenta allí de lo que ha sido el conflicto en el IABA, la determinación de sumariar al quien era el director, y el llamado que harán hoy para cubrir la vacante de director que confirmaba la propia Cherro, más allá de que se ha llamado por parte del sindicato de base y también de las agremiaciones en relación a que no se presenten. Eso enojó a Cherro, que vamos a escucharla ahora lo que decía cuando se le preguntó esto, y además expresó su molestia por algunas movidas de los jóvenes, que dice que de alguna forma, cánticos agraviantes hacia ella y hacia inspectoras, con situaciones en las cuales dijo hasta casi como que secuestraron a una inspectora dentro del centro de estudio, la tuvieron que sacar con la policía y con una ambulancia del SWAT. Lo planteó en la conferencia, pero también lo planteó dentro de la comisión, porque después van a escuchar a los legisladores de Frente Amplio hablando también de eso. Vamos a escuchar lo que decía en principio Jennifer Cherro, presidenta de secundaria, que más allá de que sobre todo el CODICEN, el propio Robert Silva, obviamente que Desi Iglesias y Mazzoni tienen una mirada, según la lectura que se hace, más dialoguista, Cherro se mantiene muy firme en con que las medidas que ella tomó son las correctas, y Cherro es quien maneja el tema, porque como lo decía ayer el presidente de CODICEN, Robert Silva, él no se puede entrometer en una determinación de sumario a un director, porque es potestad del Consejo de Secundaria, no del CODICEN. Lo que pueden hacer es hablar en los pasillos, y ustedes me entienden a qué me refiero, pero no formalmente. Escuchamos a Cher. Recomendable para llegar a estos acuerdos era el director del liceo, el subdirector, el adscrito en general, son gente que son de trato diario, y creemos que esto hubiera sido un episodio sumamente sencillo, es decir, eligen un lugar donde reunirse, se corren para allí, lo podíamos haber ayudado con la mudanza de un mueble y otro elemento que tienen allí, pero verdaderamente nos sorprendió las dimensiones que tomó esto, cuando en realidad hay una defensa de que no querer moverse de allí y demás, y bueno, digo que tomó dimensiones significativas y preocupantes en el sentido de que en algún momento hubo inspectoras allí que no podían salir, hubo que llamar al SWAT, hubo que llamar a la policía para que las inspectoras pudieran salir. Y después de vacaciones de turismo, secundaria el viernes antes, previo a turismo, había mandado un escribano, es decir, un cerrajero y además el arquitecto para ver cómo estaban, en qué condiciones estaba el centro educativo. Bueno, encontramos que las condiciones no eran las adecuadas, dejamos eso cerrado y el lunes 10 nos encontramos con la particularidad de que los alumnos habían roto el candado puesto por secundaria, sacado la cadena, y es el director del liceo o el equipo de dirección que tiene que prever que esas cosas no pueden suceder, porque tienen que, dentro del estatuto del funcionario docente, dice que está como obligación del perfil y de su rol de controlar que los bienes del servicio sean cuidados, ¿verdad? Y en este sentido, por más que fueran menores o mayores de edad los alumnos de allí, romper las cosas que se dejó la autoridad no parece una conducta adecuada bajo ningún criterio. Cherro, uno de los planteos que se hizo por parte de los gremios es la posibilidad de que el director sea, en este caso, vuelva a su tarea, sin, en este caso, el sumario que se le está realizando. Pero técnicamente, una vez que se decreta un sumario a sugerencia de división jurídica, el sumario debe seguir su proceso. Lo que tenga un director que sea legítimamente constituido allí, ¿verdad? ¿Llamado sindical para que los afiliados no apliquen para el cargo? No voy a dar esa información porque no me corresponde. Yo soy directora de secundaria. Le pediría que al colectivo que usted se refiere le haga la pregunta. Yo no me meto en la forma de funcionamiento de un gremio. ¿Qué pasa con las pérdidas de clase? Porque también habría que pensar en eso, en el alumnado y las clases que pueden llegar a estar perdiendo. ¿Hay pensamiento en recuperación de clases? Tiene razón, hay que contar los días de clases perdidos, ver cómo nos vamos a recuperar. Por eso les digo que secundaria tiene un arduo trabajo en ese sentido y a mí me parece que debe haber docentes de IABA que quieren a IABA como institución, que de repente están dispuestos a trabajar comprometidamente para trabajar armónicamente en esa comunidad. Ahí tenía Nacho hablando entonces de este tema. Obviamente también hubo conferencia de prensa de quienes se lo habían citado, el senador Sebastián Sabini, presidente de la Comisión de Educación de Frente Amplio, y también Lilian Quechichán, que daban esta lectura. Nosotros le consultábamos, es la misma lectura que tenemos nosotros, que la más dura en esta negociación es Cherro, y nos dijeron que sí, que les dio la misma impresión, que Cherro no quiere negociar, que los demás partes sí, pero que es muy difícil en este sentido, que cree que hizo todo bien, decía Sabini, y también se asombraron de esto que ella relataba, de que se hubieran sentido amenazadas por cánticos de los muchachos. Vamos a escuchar lo que decían Lilian Quechichán y Sebastián Sabini sobre este tema. Pero en realidad parece que no les gustó lo que el director, que estaba tratando de articular con los muchachos, y que parece a nosotros nos dejó muy sorprendidos que personas con 30 o 40 años de experiencia en la educación se sintieran en una sonada, se sintieran copadas, se sintieron casi secuestradas, dijeron, porque 30 chiquilines estaban gritando cuando las inspectoras estaban en ese lugar. Realmente es un conflicto que lo sobredimensionó las autoridades de la educación, que no lo han sabido manejar y que incluso cuando profundizan y se les pregunta que ellos habían defendido las autonomías de los centros de enseñanza y el IABA tenía particularidades muy especiales, nos decían que bueno, autonomía sí, pero que no era para que los chiquilines hicieran lo que quisieran. Parecería que autonomía, pero siempre que no les cuestiones nada, no les respondas nada y digas lo que ellos quieren escuchar. Eso no es entender a la juventud. Todo el trasfondo que se percibe es que efectivamente ellos creyeron que el director, que sí estaba articulando con los muchachos, que sí estaba hablando, que sí estaba dialogando, debió tener una actitud más, no quiero decir la palabra represiva, pero sí de cumplir órdenes que se le daban desde el Consejo de Secundaria. Sí, una consulta. A mí me quedó la sensación, después de escuchar a Jennifer Cherrock, de que no había mucho espacio para la negociación. Es decir, estaba muy firme en lo que presentó y concretamente no daba mucho margen a los que fueron los planteos ayer de los sindicatos. ¿Ustedes tuvieron la misma visión dentro de la comisión? ¿Ustedes que tuvieron más tiempo o no? Sí, lamentablemente parecería que las autoridades hicieron todo bien, ¿sí? Que acá no se cometió ningún error de parte de las autoridades y que toda la responsabilidad es de los estudiantes y es de los docentes. Entonces tuvimos un paro nacional el jueves, tuvimos un paro departamental el viernes y hasta ahora las clases no retornaron al IABA. No hay director, el IABA no tiene director porque nadie quiso, asumir ese rol y por lo tanto las cosas pasaron porque sí y no pasaron porque sí. Pasaron porque se tomaron decisiones que fueron mucho más allá de lo que deberían haber ido, ¿sí? Y porque en lugar de seguir, desde nuestro punto de vista, una orden verbal, un director tomó otra decisión, ¿sí? ¿Qué debería haber hecho el director? ¿Ponerles un revólver para que le dieran la llave? Así no se trabaja en la educación. La educación no es un ejército. Ni siquiera en un ejército hay que cumplir todas las órdenes, ¿sí? Porque las órdenes se valoran en función de un contexto. De un contexto, en este caso, educativo. Y si el director no siguió una orden verbal, tendría sus razones educativas para hacerlo. Ante eso, ¿qué hacen las autoridades? Sumario con separación del cargo. Por lo tanto, hay una extralimitación de cuál es la falta que comete ese director para una sanción de ese tipo, ¿sí? Y la palabra que se usa es una palabra que dice mucho, que es insubordinación. Los abogados tendrán su lenguaje, pero todos entendemos qué quiere decir insubordinación, ¿sí? No cumplir una orden. Entonces, los que son responsables de esta situación, de este conflicto, son las autoridades. No son los estudiantes, que son adolescentes. Y a los cuales hemos visto, por ejemplo, cómo el ministro de Educación y Cultura posteó una foto de los estudiantes. Y nosotros no vinimos aquí al Parlamento a discutir la situación de un salón gremial, ¿sí? Porque ese es un tema que tiene que resolver en el centro educativo. Ahora, escuchamos durante 15 años a Robert Silva, a Pablo da Silveira, a legisladores del gobierno hablar de la autonomía de los centros, de que había que darle más peso a los directores. Y a la primera decisión que un director no está de acuerdo, le hacen un sumario. Parece bastante contradictorio, ¿no? El acuerdo entre los colorados y el resto de la coalición de gobierno llegó a partir de la aprobación de tres propuestas de las 5 que habían presentado, 3 que además les cambiaron, voy a utilizar la palabra diferente a la que utilicé hoy de mañana, les cambiaron de lo que ellos habían planteado, pero que terminó conformando. Yo creo que tuvo mucho peso el tema de lo del IAS, que según lo que le enviaran y que estaban esperando ayer en la tarde que llegara, el número que les enviaran de la reducción generaba la posibilidad de que votaran o que no, o que pidieran un cuarto intermedio hasta el lunes. Finalmente convenció el tema del IAS y, entre otras cosas, el diputado Subía, que había dicho que iba a votar en contra, ahora va a votar a favor. Causal jubilatoria común, se agrega la causal de los 63 años y se distingue según años de servicio. Reducción gradual del IAS, mitigar impacto de pasar 60 años a 63 años como causal mínima jubilatoria para los nacidos en 1973. En el proyecto se establecía que año 72, 60 años, año 73, 63 años para poder jubilarse. Propusieron que se hiciera de forma más escalonada y se aceptó. Es decir, que ahora quienes hayan nacido en 1973 van a necesitar 61 años para jubilarse. Los nacidos en 1974, 62 años. Los nacidos en 1975, 63 años. Los nacidos en 1976, 64 años. Y a partir de 1977, sí, 65 años. También hablan del tema del IAS y hablan allí de que va a llegar a una reducción de un 20% este impuesto, entre lo anunciado por parte de la calle Pou en la actividad del 1 de marzo, o el 2 de marzo fue en realidad que fue, al Parlamento a hacer los anuncios, y lo que logró ahora el Partido Colorado en este acuerdo. Escuchamos lo que decían el senador Adrián Peña, del sector ciudadano, Gustavo Subía, de Tercera Vía, y Conrado Rodríguez, del sector vallista. Aquí hay dos cosas importantes a señalar. Una es que creemos que nuestra propuesta mejora la reforma, por más de una razón. Una de ellas es que estamos corrigiendo un error de diseño, y así el equipo que lidera esta reforma lo ha reconocido, lo reconoce el aporte del partido, que está corrigiendo un error de diseño de la propia reforma. Por otro lado, la baja de la edad va en línea con el espíritu del proyecto, de forma tal de que premia a aquellos que están dentro del sistema y que tienen más tiempo de aportación. Una de las bases con las que trabajamos en ese principio de responsabilidad es no atacar ninguno de los pilares de la reforma. Y esto que estamos llevando adelante es una mejora en la calidad de la reforma, y ese era un objetivo primordial desde el primer momento. Y el segundo anuncio es bien importante, y antes de cederle la palabra al diputado Zubía, es que supone que la totalidad de la bancada del Partido de Colorado estará votando este proyecto de ley. Esto no era así antes de estas modificaciones. Entonces, también ese es un anuncio importante. Y le doy paso al doctor Gustavo Zubía. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento a toda la bancada y a los compañeros que han estado en esta negociación permanente. Yo he mantenido más contacto, quizás con Conrado, pero ha sido un contacto muy, muy generoso en el sentido de ir progresando paulatinamente. Yo había anunciado mi voto negativo para el proyecto en el caso de que Elías no fuera considerado. Con las cifras que tenemos hoy a la vista, aunque es un mecanismo diverso al que había propuesto, estas cifras me están dando la satisfacción de que estamos llegando a límites importantes en el descenso del IAS y construyendo aquel criterio que siempre he insistido en el mismo. La derogación paulatina del IAS tenía que tener el marco de importancia que ahora sí comienza a tener. Así que mi voto, remedando algún político argentino de hace algunos años, mi voto va a ser positivo en virtud de estos cambios. En la misma línea, el primer punto que ustedes hacían referencia, el bajar justamente el causal jubilatorio a los 63 años, ¿qué consecuencia financiera puede tener? Bueno, nosotros creemos que, que no tiene un mayor impacto en la medida de que hay una compensación por la cantidad de años de servicio que se establece. Lo que estamos estableciendo es la posibilidad de adelantar la configuración de causal de jubilación común hacia los 63 años con determinada cantidad de años de servicio, estableciendo también que a los 64 años también se puede configurar la causal común con otra cantidad de años de servicio y de esa manera, atendiendo los aspectos financieros de la reforma, nosotros creemos que los gastos no son sustanciales. Por lo tanto, realmente es una propuesta equilibrada que está llevando adelante el Partido Colorado. ¿No hay un cálculo específico sobre esto? Hemos hecho algunos cálculos, significa por año menos de 50 millones de dólares. Tenemos que ir afinando los cálculos porque obviamente esto necesita cálculos actuariales que los hace habitualmente el BPS a través de su sección especializada. En cuanto a lo que decía el senador Peña, en cuanto al IAS, este anuncio que estamos realizando, el acuerdo con el Poder Ejecutivo, significa que a lo ya dispuesto por el Poder Ejecutivo durante 2023, sí, que son 30 millones de dólares de reducción de lo que se estaba recaudando por ese impuesto, en el 2024 serían 23.5 millones de dólares, más 30 nuevamente millones que son los del 2023, y en el 2025 serían 47 millones de dólares más los 30 del año 2023. Esta sería la reducción en la recaudación y por lo tanto obviamente la rebaja. Ahí tenían el planteo del Partido Colorado, nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.